3 y 8 minutos, aquí estamos con este ritmo especial de oxígeno. Para despertarnos todos un poco, si os habéis quedado así como aterrorizados con algunas cuestiones de cómo está el patio en general, ¿no? Yo siempre presento así de forma especial a Carlos Cala, porque le tengo mucho cariño, porque es un miembro siempre de este equipo, siempre ha estado desde el principio, y porque guardo una anécdota que por supuesto he contado 150 veces, pero que es maravillosa. Fue Carlos Cala, el hombre que da las noticias, Carlos Cala, que tuvo un héroe que fue Carlos Barroso, ¿os acordáis? Fue un cambio de apellido misterioso, porque así nos lo pidió el director en aquel momento, era una cuestión curiosa. Barroso. Cala Barroso, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Carlos, un gran profesional, fue el primero, yo hacía aquí una sección en la cadena SER, tengo que decirlo y lo voy a decir, el primero, que... ¿Tú no te la sabes esta, Javi? No lo sé, no lo sé. A ver qué cuentas. Seguro que sí, si eres como la que yo le decía, galleta. Yo le decía, oye, hay que hacer un programa en la SER, hay que hacer un programa en la SER. Y el único que no me miró con cara de loco fue Carlos Cala. Y un día me cogió en una zona muy concreta que sigue estando ahí, en unas escaleras que suben hacia la planta noble, y me dijo, mira Iker, te he conseguido una cita con el entonces director de la cadena SER, Antonio García Ferreras. Tienes que plantearle tu idea del programa. Ahí estaba Carlos, ¿eh? Hay que decirlo bien claro. Y ahí sigue, dando las noticias. Él me animó y yo dije, venga, voy para arriba. Puede que ya no venga nunca más esta emisora. Vamos a ver qué ocurre. Allí ocurrió algo y han pasado unos cuantos años. Y aquí seguimos, haciendo locuras, ¿eh? Pero si no fuera por el ímpetu también que me puso ese compañero y por su gestión, pues quizá nunca hubiera llegado a esa oportunidad. Nunca se sabe, ¿no? Pero ahí estábamos. Y es que él estaba en las profundas horas de la madrugada, por ejemplo, ahora un poco más tarde incluso, también colaborando en un espacio que teníamos con Roberto Sánchez, donde contábamos los misterios. Fue un poco la llegada a la cadena SER, y después la cadena SER tuvo la inconsciencia de dar vía libre a este programa llamado Milenio 3. Y me decía Carlos que estaba alucinado con lo de 31 millones, son 31 millones, casi 32 millones de descargas solo en iVoox o iVoox, o como se diga. iTunes o iTunes o como se diga, es otra cosa, cadenaser.com, las miles de webs que emiten nuestro programa. Nos hemos quedado muy sorprendidos, creo que es un dato sorprendente también para todos nosotros que nos enorgullece, es que es un número muy grande, es que es casi España entera, si lo piensas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Otro elemento importante antes de seguir con toda la información que tenemos. Ya sabéis que en navedelmisterio.com y en ikergionez.com tanto Diego como Guillermo preparan todo. Y que siga habiendo, por supuesto, entradas. Yo creo que debéis daros prisa. Tenéis el acceso directo a Taquilla Mediaset para querer, si queréis viajar con nosotros, a ese experimento en el Palacio de Linares del 13 al 26 de abril, donde va a haber muchísimas cosas y gran parte del material absolutamente nuevo. Estamos todos trabajando ahí con mucho entusiasmo. Ojalá encendamos un poco la ilusión, sobre todo en gente que igual no le gusta tanto el misterio, pero que después de ese viaje asombroso y sensorial, pues se enamora un poquito más de estos temas que nos encantan. Dicho todo esto, vamos con una cuestión interesante. Primero, pequeñas reflexiones que siempre vienen con vuestros mensajes, sobre todo lo escuchado. Me ha impresionado, la historia de Isabel Supé, por cierto. Aida Ríos dice, esa figura de Sherpa podría ser una manifestación de su propio instinto de supervivencia. También la falta de oxígeno, se preguntan muchos, puede generar esas alucinaciones. Sí, lo de siempre, pero ¿por qué por la noche y no por el día? Deli Jiménez dice, estuve en un manicomio de México por labor humanitaria, hablé con algunos enfermos, el estar en un lugar de esos marca. Claudia Domingo, y antiguamente en la guerra, cuando los niños se quedaban huérfanos, los metían en psiquiátricos. Magnolia, desde Córdoba, dice, lo que nos cuenta Clara me recuerda irremediablemente al cuento del gran García Márquez, solo vine a llamar por teléfono. Os lo recomiendo, es un relato magnífico. Jolín, yo no lo conozco, pero sabiendo el título me imagino que debe ser terrible, ¿no? Solo vine a llamar por teléfono. El gran Gabo ahí haciendo una historia que seguro que acaba mal, ¿no? María dice, esa es otra, trabajar en un centro de estas características debe ser muy duro. Y con grandes héroes, también hay que decirlo, ¿eh? Yo siempre lo digo, la gente de la sanidad, la gente de la medicina, los médicos, enfermeras, que nunca olvidemos nuestro abrazo que salvan vidas a diario, ¿no? Y a veces no se dice, se cuentan otras cosas y no lo que importa, ¿no? Agatha nos recomienda un libro que es El abismo de Camille, de Enrique Lasso, sobre la vida de Camille Claudel en un centro psiquiátrico. María Gracias. Secas, el tema de los psiquiátricos es un tema mucho más escabroso que el tema de los fantasmas, ya que hay pruebas de que pasó de verdad todos esos experimentos que se hacían. Dark Boss, sí que es cierto que cuando visitas un psiquiátrico sales con la energía muy drenada. Paqui Sánchez, realmente terrorífico que una madre le haga eso a su hijo. Ella sí era una enferma. Nancy, qué impresionante la historia de este chico mexicano ingresado sin ninguna patología en una clínica mental. Noemí Suárez, mi profe de psicología, me contaba que nunca olvidará cuando fue de visita a un psiquiátrico. Estefanía nos dice, mi tío trabaja en un psiquiátrico en Francia, arregla las cosas. El verano pasado me llevó a ver el lugar y me impresionó. Alicia dice que la segunda temporada de American Horror Story también meten a gente a la fuerza en un psiquiátrico. Lo pasé muy mal viéndola. Sí, la verdad es que además recrean perfectamente esa angustia que se vive cuando una persona está cuerda dentro de todo... Qué pesadilla, ¿no? De todo ese... ese nerviosismo que se vive, ¿no?, en esos centros, sobre todo. Claro, imagínate, depende del contexto donde nazcas, pues te pueden tachar de loco por cualquier cuestión que no es locura, ¿no? Dices, oiga, yo soy periodista del misterio, te pueden llevar al manicomio, depende de donde lo digas, las papeletas. En cualquier momento, ¿no? Yo tengo todas las papeletas, pero es que yo debo estar ahí, o sea, es decir, ¿no? Me estaba pensando que nosotros llevamos muchos años, pero que hay seguidores que también llevan muchos años, ¿no? Porque cada vez que escucho, por ejemplo, Dark Boss, Dark Boss es un mítico ya. Sí, y hace bien. Es un mítico. Sí. Y que, nadie se, mucho, y que nadie se meta con él, ¿eh? A ver si voy a fajarme yo. Tontos de lavalos ahí. Pero a ver si voy a fajarme yo con la buena gente que hay por ahí y con los que critican a la buena gente que hay por ahí. Pero es que es verdad que hay míticos, ¿no? Que llevan muchos años con nosotros, sí, hay mucha gente que ofreciendo lleva... información y que son de nuestra familia y estamos encantados. Y lo encantados. Peor es cuando te dicen que desde que tenían 10 años os llevo escuchando y dices, sí. ¡Wow! Cierto. Bueno, ¿sabes? Lo que me parece buenísimo que tanto Dark Boss como Samboy Paranormal, algunos de ellos a veces nos escriben desde el Corona de Aragón, que se meten en la habitación de grandes, se gana del chite. Y el otro día que hablamos de Rocas Altas en Ibiza, pues al día siguiente me escribió gente, oye, ¿cómo llegamos a Rocas Altas que no sabemos llegar? Y nos mandaron fotos, psicofonías y cosas que captaron allí. ¿Sabéis lo que pasa? Que hay gente, tenemos la tendencia siempre a hablar de los abusos, la idiotez, los idiotas, los anónimos que se aprovechan precisamente de eso para dar rienda suelta a su frustración. Lógico, ¿no? Hasta lógico, hay que mirarlo hasta con lástima, no pasa absolutamente nada. Pero, por otro lado, ¿cuánta gente buena hay que hace cosas? ¿Qué explosión hay de gente joven? Que siempre decíamos, ¿verdad, Clara? Las nuevas generaciones, ¿dónde están? Pues qué buena gente. Hoy hablábamos de estos chicos de Córdoba, pero hoy mismo han venido unos chicos de Jaén, muy jóvenes, ¿verdad? A vernos a la radio, abajo hemos estado un rato con ellos, y tú dices, qué ilusión, qué entusiasmo, cuánta gente haciendo cosas buenas. Estamos en un buen momento, yo creo, porque también las autoridades se han dado cuenta de que esto no es ninguna tontería, que interesa a la gente y que es parte de la cultura. A ver si entre todos... todavía vamos un poquito más allá. Más allá siempre va Enrique de Vicente. Y preparaos porque viene Santi con una información que tenéis que conocer. Y nos ponemos muy serios después de estos minutos un poco así de descanso, ¿no? Entre las noticias y ese caso tremendo que ha contado Javi. Porque Santi ha estado muy atento a la información de las últimas horas en torno a los silenciados. Nos metemos en arenas de la conspiración. Y casi viene al pelo esto de cuenta, Enrique. Últimamente se está hablando mucho de desigualdades, de cuánto ganan los muy ricos y los muy pobres. A veces se habla de una forma absolutamente maniquea. A ver si uno que es rico tiene que ser malo. Yo digo, yo veo a un tío que tiene un yate y yo no le envidio ni tiene por qué ser malo. Hombre, si lo ha conseguido deshonestamente será malo, pero si ha creado riqueza, ha creado puestos de trabajo, o sea, ni el pobre es bueno porque sí, ni el rico es malo porque sí. Parece que esa división maniquea, a mí eso me parece de cuento de GB, vamos. Sino las grandes obras sociales que hacen, bueno, pues esas claro, personas que pues tienen. Pues claro, y que luego hay ricos muy malos y pobres muy buenos, pues también. Evidentemente. El ser humano es así, pero se habla mucho a veces con la tendencia a generar esas divisiones. Divide y vencerás. Eso es un lema que los que de verdad mandan utilizan perfectamente para llevarnos como rebaño. Bueno, pues Enrique habla un poco de eso, de la desigualdad, pero no se queda en la cuestión maniquea, sencilla y, yo lo digo porque lo digo, hediondamente política, donde todo el mundo tiene que significarse. No, él da un salto, va más allá. Habla de quién está detrás de algunas cosas y después Santi nos cuenta igual algo de los mártires de algunas de esas verdades. Al ritmo que vamos, en el próximo año el 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el 99% restante. Es decir, que a 70 millones de personas nos sobra en ocasiones, de manera escandalosa, lo que a otros 7.000 millones les falta. La mayoría de estos carece de medios para alimentarse y vivir con una mínima decencia. Es el alarmante mensaje que la ONG internacional Oxfam Intermón ha lanzado a los todopoderosos que acaban de reunirse en Davos para asistir al Foro Económico Mundial. También ha pedido a los partidos políticos de los países más desarrollados que trabajen para reducir esa desigualdad extrema, algo de lo que se han hecho eco como meros papagayos Obama o la directora del Fondo Monetario Internacional. Lo que ha llevado a decir a la directora de Oxfam que estamos esperando a que ellos prediquen con el ejemplo. Lo que no supo o no pudo añadir esta señora es que la verdadera razón por la cual estos se limitan a manifestar buenas intenciones sin aplicar las soluciones radicales con las que deberían acompañarlas. Porque en la verdadera pirámide de poder, los dirigentes internacionales están dos escalones por debajo de las fuerzas que realmente dirigen este planeta. Por encima de ellos, los conglomerados financieros que no solo piensan en acumular riquezas y les ponen o les quitan si no cumplen con sus designios. Y aún un paso por encima, las fuerzas oscuras que no están dispuestas a que el mundo escape al control al que nos someten desde hace mucho, y aún menos a que despertemos. Para lograr sus fines y el mantenimiento del sistema, al que podríamos llamar Matrix, estas fuerzas siempre han jugado con algunas estrategias, fundamentadas en el funcionamiento elemental del psiquismo humano. Una de ellas es el divide y vencerás. Otra es crear artificialmente problemas para conseguir que el público reaccione y proponer como falso remedio las soluciones que a ellos les interesan. Una tercera y fundamental es inmovilizarnos a través del miedo. Otros sábados iremos explicando cómo funcionan dichas estrategias y cuáles son las soluciones válidas que cada uno tenemos a nuestro alcance y que se resumen en el poder ilimitado de la intención, acompañado por acciones pequeñas pero poderosas. Pero lo esencial es comprender que somos muchísimo más poderosos de lo que nos han hecho creer, que el auténtico poder es interior y que el campo de batalla más decisivo no está afuera, sino en el fondo de nuestras conciencias. Lo que verdaderamente cuenta es la guerra santa que se libra entre el sueño hipnótico y el despertar, entre la evolución y la regresión, entre la luz y la oscuridad. Esta es una lucha que se remonta a tiempos muy remotos y hoy adquiere más intensidad que nunca, debido al inmenso conocimiento y oportunidades que todos tenemos a nuestro alcance, con la posibilidad de dar un salto único en la historia. Si estás dispuesto a convertirte en un guerrero del cambio total, toma conciencia. ¡Despierta! Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. 3:21. Enrique, claro, no quiere ser político, ¿eh? Porque es un buscador, es un entusiasta, pero desde luego a mí me gustaría mucho ver, tiene trazas de arengar a la masa, ¿eh, compañeros? Me dice Geray, está cavando cada día más arriba, Enrique, ¿eh? Y me parece bien, porque lo que está contando, si entendéis su significado profundo y sencillo al mismo tiempo, es que el cambio empieza en uno mismo. No hay ninguna ideología, ninguna causa externa. Hay que empezar a cambiarse uno mismo para cambiar las cosas, ¿no? Y no quedarse en la superficie a la que nos condenan muchos. Me gusta mucho ver a Enrique tan entusiasta, porque solo con entusiasmo se pueden alcanzar, por lo menos pelear, por una serie de metas. Y él lo hace cada semana con esa columna diferenciadora. El nombre lo dice todo. Despierta. Despierta. Estamos en un mundo en permanente cambio, donde hay víctimas, ojo. Esto no es gratuito, ¿eh? Hablar con libertad tiene sus peligros. Se ocurre muchas veces. Por fortuna nosotros siempre nos hemos encontrado con el afecto absoluto de la gente. Gente, no se debe decir, del público, como decía Chicho. Siempre, sin embargo, ante cualquier palabra y cualquier cuestión, aquellos que solo ven los parámetros ideológicos siempre te consideran de un lado o de otro. Ya te consideran los de un lado o de otro y los del otro, siempre a la contra. Pero luego eso nunca llega a nada, porque lo que nos encontramos es con afecto. Sería bueno que personas como Enrique motivaran esa reflexión. Pero está el lado oscuro también, claro. Un lado oscuro que parece que actúa. Y yo le decía a Santi en la redacción, pero hombre, Santi, ¿cómo determinadas personas van a cargarse a otras si evidentemente eso es ponerse el San Benito de la culpa de inmediato? Bueno, pues Santi tiene argumentos. Y en las últimas semanas han pasado cosas como para hacer un ranking bastante dramático. Los silenciados. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió. Permanecía oculto. Estaba contando la tremenda desigualdad que hay en el reparto del dinero. Es posible que yo mismo, o muchos de los que me estáis oyendo, precisamente por el hecho de pertenecer a la clase media de un país desarrollado, estéis en ese 1% de los más ricos del mundo y vuestros ingresos multipliquen por 50 o por 100 los de cualquier ciudadano de cualquier país del tercer mundo. Pero si en vez de dinero hablamos de poder, el reparto es muchísimo más desigual. A lo mejor no resulta que un 1% tiene más poder que el 99% de la población, sino que un 0,1%, tal vez menos, se reparte todo el poder que no tiene el 99,9% de la población. Y a veces, ese poder se revela dando zarpazos desesperados contra aquellos que pretenden denunciarlo, de aquellos que pretenden exponer sus manejos. Últimamente, en los últimos días, la actualidad más rabiosa nos ha dado múltiples muestras y múltiples ejemplos de que esto no son chorradas de conspiranoicos, de que esto sucede, de que esto llega a los grandes titulares de los medios de comunicación de todo el mundo. Todos los que hemos estado atentos a la actualidad, no solo nuestros amigos de Argentina, donde el caso del fiscal Alberto Nisman ha sido una auténtica conmoción que está sacudiendo los pilares mismos de la gobernación del país, sino que ha llegado a España, ha llegado a todos los países del mundo porque ha suscitado un tremendo interés. Básicamente, el asunto consiste en que el pasado 18 de enero, el fiscal Alberto Nisman fue hallado en su casa, en su domicilio, en un lujoso apartamento de Buenos Aires, en medio de un gran charco de sangre, con un disparo en la sien. Era justo la víspera, justo el día antes de hacer público un anunciado informe en el que denunciaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la acusaba de encubrir a los autores de un trágico atentado que tuvo lugar en 1994. Concretamente fue una bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, una asociación judía, que se saldó con 85 víctimas mortales y 300 heridos. Ver las imágenes de la época todavía causa espanto, porque del edificio no quedó absolutamente nada. Vemos a brigadas de voluntarios recogiendo con la mano, trabajando con escaleras, escombros, escombros, escombros, nada que se parezca remotamente a un edificio. De vez en cuando, entre esos escombros, salía alguien vivo. Otras veces, desgraciadamente, salía alguien muerto y muchas veces ni siquiera entero. El fiscal lo que estaba denunciando era que La judicatura argentina estaba convencida y tenía una pista muy firme de que agentes de los servicios secretos iraníes estaban detrás de este asunto. Lo que pasa es que la política tiene sus registros, tiene sus tiempos y tiene sus manejos. Y Irán tiene petróleo y dinero. Y la situación económica en Argentina no es precisamente boyante, con lo cual un acuerdo económico podía servir para encubrir o para tapar o para olvidar aquellos hechos luctuosos. Y eso era precisamente lo que iba a exponer justo al día siguiente de su muerte el fiscal Nisman. Una muerte extraña, fue en principio dictaminada como suicidio, pero en cuanto empezaron a llegar los peritos, los forenses, empezaron a ver cosas raras. El tiro no había tenido lugar, había tenido lugar en la sien, pero no había sido realizado apoyando el arma sobre la sien como suelen hacer la inmensa mayoría de los suicidas, sino que se había practicado a unos centímetros. De hecho, había un caso más algo más extraño. Ni siquiera había restos de pólvora en la mano del fiscal. Fiscal que había solicitado a un amigo suyo un arma para defenderse porque estaba amenazado constantemente. Tenía miedo. En una mesa cercana, en vez de una nota de suicidio, había una lista de la compra para su personal del servicio doméstico para que trajesen las viandas para la compra siguiente. Se había comprometido con un periodista de la CNN en Miami para una entrevista también al día siguiente, y lo había hecho, según cuenta este periodista, con gran entusiasmo y sin mostrar ningún tipo de depresión, y con toda seguridad de que esa entrevista se iba a celebrar. Había un montón de detalles que no cuadraban, y desde luego a su propia viuda, quien mejor le conocía, menos aún. Desde luego la policía se encontró las puertas cerradas por dentro, pero al poco tiempo apareció un misterioso pasadizo, un conducto en el que estaban los aparatos de aire acondicionado del edificio y que comunicaba perfectamente con la casa de Nisman, y que podía haber sido utilizado por un intruso para introducirse en la casa y practicar el asesinato. Esto es lo que sabemos hasta ahora. El último aldabonazo sobre esta historia lo ha dado Ana Barón. ¿Quién es Ana Barón? Ana Barón es la corresponsal de Clarín, uno de los diarios más prestigiosos de Argentina, en Estados Unidos. Y Ana Barón ha tenido en Estados Unidos la ocasión de entrevistarse y de tener conversaciones con personal de la CIA. Y lo que cuenta en su crónica de Clarín es que la CIA está convencida, no solo la CIA, también la presidenta Cristina Kirchner, que han sido los propios servicios secretos argentinos los que han llevado a cabo este atentado. De hecho, la presidencia argentina, su primera tesis fue la del suicidio, pero luego automáticamente la propia presidenta dijo que aquello había sido un asesinato, y además está tomando medidas para desmantelar los servicios de inteligencia argentinos. Servicios de inteligencia que tienen una larga historia que se centra en la época de la dictadura y de los 30.000 desaparecidos. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Se dice como un número, ¿eh? 30.000. Pues en aquella época se formaron, se hicieron las estrategias, se hicieron las estructuras. Muchos mandos de aquella época todavía permanecen en el servicio. Y lo que dice Ana Barón, que le dijeron en la CIA, es que hay dos posibilidades. Una es que a Nisman lo matara un sector cristinista, digámoslo así, dentro de la agencia, que malinterpretó o quiso agradar a la presidenta pensando que aquello era lo que deseaba ella, la desaparición del fiscal Nisman. Y otra, que también parece bastante posible, es que fuera todo lo contrario, y era que lo matara otro sector que se vio afectado por una purga que hizo la propia presidenta Kirchner hace algún tiempo, despidiendo y destituyendo a muchos mandos del servicio de inteligencia, dejó cierto resentimiento, y esto sería la venganza, montar un asesinato que apunte directamente su culpabilidad a la propia presidenta, y de esta forma pues ensuciar su imagen y desprestigiarla. La investigación en Argentina está completamente abierta. todo el país está prácticamente pendiente. Es muy difícil que esto se cierre en falso, porque la opinión pública argentina quiere saber, y es un clamor que se llegue al fondo de este asunto. Y en las semanas y meses que vienen, pues sabremos muchísimas más cosas. Pero sí, curiosamente, esta misma semana, Santi, sabíamos algo de otro silenciado. Y yo me comunicaba contigo para decirte, se está hablando de la autopsia. Fijaos, es curioso el titular como era, ¿eh? A ver, que de verdad me lo va a contar Santi. Nos lo va a contar a todos los oyentes. La autopsia más peligrosa de la historia. Es que la semana ha sido fascinante en ese aspecto, porque el otro gran foco ha sido Alexander Litvinenko. ¿Otro silenciado? Otro silenciado. Alexander Litvinenko era un antiguo teniente coronel del FSB, del Servicio Secreto Ruso, el heredero del KGB, que de alguna forma salió díscolo y empezó a denunciar los abusos de Putin, los abusos del FSB sobre la población, etcétera, etcétera. Pero una cosa, Santi, cuando un agente hace eso, porque estás contando cosas que yo no diferencio mucho de otras conspiraciones, casi rayando lo increíble. O sea, ¿dónde está la verdad entre cómo se procede, que parece de película de espionaje mala, o sea, con todos los datos? Pero si nos metemos en el mundillo, el intramundillo, un agente, imaginaos en Rusia, pero en cualquier país, que empieza a denunciar lo que está pasando, también sabe a lo que se expone, ¿no? Es raro que alguien, claro, se ponga de repente a ser el justiciero cuando ha pertenecido a ese mundo, ¿no? Saben, imagino, que están en peligro. La historia de Litvinenko es curiosa, porque él obedece, de hecho está en la guerra de Chechenia, se convierte en uno de los agentes importantes en ese territorio, pero hay un momento en el que se quiebra y decide exiliarse a Reino Unido, donde lo reciben con los brazos abiertos, le dan la nacionalidad, etcétera, etcétera. Y es cuando, según él, recibe la orden de asesinar a Boris Berezovsky, que es uno de los empresarios más importantes de Rusia, un disidente muy crítico con Putin, una persona con un poder, que tenía un importante poder mediático, y digo tenía porque, digámoslo así, los acontecimientos han hecho que se aplaque bastante, que tenga un perfil mucho más bajo en la opinión pública. Y cuando le dicen que tiene que cometer este asesinato, Litvinenko desaparece del país, deserta a Reino Unido. Pues bien, en noviembre de 2006, ingresa en un hospital con unos síntomas extraños, y tras 3 semanas y solamente después de una corazonada que tiene uno de los médicos, descubren que ha sido envenenado con polonio-210, una sustancia radioactiva absolutamente letal. Escribe una carta en su lecho de muerte en la que acusa directamente a Vladimir Putin de su asesinato. Sus últimas palabras a uno de sus grandes amigos en su lecho de muerte eran: a mí me han cazado, pero no podían matarnos a todos. Y así es como, y así son sus últimas palabras en su lecho de muerte. Y eso genera una tensión diplomática importante, con acusaciones de Reino Unido a Rusia. Se descubre que había sido envenenado tomando un té con unos enviados que son agentes del FSB, que se reúnen con él en un hotel. ¿Le habían echado la sustancia en el té? Le habían echado la sustancia en el té. Pero eso es lo que sabíamos. Créeme, hasta si ahora. Esto no es de novela. O sea, James Bond se queda corto. La diferencia es que es verdad. Pues bien, ahora, hace unos días, concretamente el pasado martes, se abrió por fin el juicio, la investigación del Alto Tribunal Británico sobre la muerte de Alexander Litvinenko. Y las revelaciones que están saliendo ahí son absolutamente, si ya te ha sorprendido todo esto, que es lo que se sabía hasta ahora, lo que se está averiguando, que entre otras cosas implica nuestro país, dato que era absolutamente inédito, es increíble. Primero, no era la primera vez que intentaban envenenar a Litvinenko. Le habían aplicado una dosis mucho menor de la misma sustancia un mes antes, cosa que pudieron detectar por el cabello. Es decir, haciendo análisis, el cabello va creciendo y se puede ver los estratos. Pues bien, de repente había efectivamente, digámoslo así, en la zona de las raíces, una parte contaminada con ese polonio 210, pero en la zona de las puntas de repente había otra que tenía mucha menor contaminación, pero que también estaba ahí. Es decir, era el segundo intento. Como un árbol, ¿no? Como los radios de un árbol, pero en vertical. Exactamente, era el segundo intento, y dijeron, bueno, pues con esta dosis parece ser que no le ha pasado nada, pues échaselo todo en el té, que ya esta vez sí que casca. Pues bien, esto fue una de las revelaciones, pero otra tiene que ver con la autopsia, con cómo se hizo, que es impresionante. Los jueces británicos dictaminan que, o sea, dicen que fue la autopsia más peligrosa de la historia. Todos nos acordamos de la crisis del ébola. Pues esa autopsia se hizo casi en las mismas condiciones, con trajes antirradiación, con respiradores autónomos, con limpiezas químicas de los forenses. Porque el polonio sigue activo durante muchísimo tiempo. Sí, sí. Y de hecho, era cualquier mínima partícula que entre en tu sistema respiratorio o digestivo te puede provocar un cáncer en una semana, en un mes o en 10 años, porque es una bomba de relojería que está ahí en tu cuerpo y nadie sabe cuándo puede estallar. Pero lo siguiente, aparte de que Litvinenko había denunciado muchísimas cosas, había denunciado en uno de sus libros que el propio Putin era el responsable de los atentados contra los edificios de apartamentos de Moscú que provocaron la Segunda Guerra de Chechenia, que era una falsa bandera y que él mismo había visto cómo se perpetraba esto. Parece ser, según las conclusiones de la investigación británica, que el objetivo primordial era que no colaborase, no con la CIA, no con el MI5, sino con el CNI español. ¿Por qué? Porque parece ser que el CNI andaba en aquella época, y supongo que seguirá andando, detrás de las redes de la mafia rusa en España. Redes de la mafia rusa que, según el propio Litvinenko, estaban protegidas desde su país de origen por el propio gobierno. Y él tenía muchísima información para dar al CNI español. Pues antes de que se la diese, Litvinenko fue asesinado. Ha pasado esta misma semana, pero aunque sea en titulares muy breves, Santi, la lista de silenciados en el ámbito ya de la conspiración, pues sigue siendo, bueno, nutrida por nuevos ejemplos, ¿no? Sigue siendo nutrida, y voy a citar solo dos ejemplos, pero podríamos hacer un programa especial. Pues uno de los que también denunciaba el propio Litvinenko era la muerte de Ana Politkovskaya, una periodista rusa que un buen día de 2006, en octubre, apareció en el ascensor de su casa con 2 disparos, el típico asesinato de asesino a sueldo, un disparo en el pecho, rematada en la cabeza, tirada el arma al lado suyo, y que básicamente estaba denunciando pues casi todos esos abusos que el mismo Litvinenko denunciaba desde el exilio, y además estaba a punto de sacar el equivalente, ¿te acuerdas de lo de las torturas de la CIA del otro día? Pues el equivalente ruso en la guerra de Chechenia, cómo los rusos habían arrasado pueblos enteros, habían torturado a civiles, habían violado a mujeres, etcétera, etcétera. Pues antes de que saliese ese reportaje, pues Ana Politkovskaya murió. Ha habido condenados en 2013, que ya corrieron años, todo un clan familiar de asesinos a sueldo que al parecer cobraron 150.000 euros por llevar a cabo el trabajo, pero nadie sabe quién lo ordenó, nadie sabe, y lo duda mucho la familia, que estos no sean unos pobres cabezas de turco y que realmente los culpables estén en otro sitio, porque, por ejemplo, la fisonomía de los acusados no coincide con las imágenes de vídeo del asesino. Es decir, hay un montón de detalles sueltos. Pero al que se crea que estas cosas solo pasan en Rusia, hace muy poquito, el 18 de junio de 2013, en Estados Unidos, también pasó algo curioso. Antes hablaba de un gran periodista de investigación, John Ronson. Pues en Rolling Stone había otra gran estrella del periodismo de investigación que se llamaba Michael Hastings. Michael Hastings había hecho multitud de artículos sobre la CIA, sobre la NSA, había hablado de Snowden, tenía un montón de secretos. Pero justo en aquella época, en aquel verano de 2013, estaba preparando un artículo, investigando un artículo sobre el mismísimo director de la CIA, John Brennan. Pues misteriosamente, en una autopista de Los Ángeles, en Hollywood, él llevaba su Mercedes y el Mercedes estalló en llamas Nadie sabe exactamente por qué. Su cadáver quedó calcinado y ese reportaje jamás se llevó a cabo. Como decía uno de sus amigos en un reportaje irónico y a la vez en sentido homenaje, decía: te pongas como te pongas, un Mercedes no estalla en llamas si no le das un poquito de ayuda. Los silenciados, una lista que hemos tocado en alguna ocasión teniendo que ver con el misterio. Si nos vamos de este mundo un poquito hacia el misterio, allá aparecen algunos nombres, ¿no? Andrés Faber-Kaiser, Alejandro Viñati, Morris Jessup, tantos otros que están ahí bordeando temas que también eran incómodos, que igual es posible, a lo mejor no son tan incómodos ahora porque hay otras cuestiones en un mundo muy convulso. Pero la lista de mártires, entre comillas, del periodismo o de la investigación es más extensa. Un día la trataremos porque, por desgracia, parece que hay ejemplos nuevos que se suman, ¿no?, a la baraja. Santi nos lo cuenta tan claro como, vamos, cristalino, para que todos lo entendamos. Porque a veces cuentan las noticias como si fuésemos expertos, ¿no? Y uno se desconecta unos días, que es bueno, por cierto, desconectarse unos días de la vorágine informativa, vuelve y ya no se ha enterado. Es como un culebrón que ha pasado, ¿no? Así que Santi lo cuenta para todo el mundo, para mí el primero. Lo que viene a continuación, hombre, esta tercera hora suele ser amable, ¿no?, a veces, pero es terrible. Pero es la información que queremos dar precisamente porque sabemos que se queda corto en ocasiones lo que nos cuentan sobre las amebas devoradoras de carne. Había hablado Santi en alguna ocasión en su sección, y es lo de siempre. Era la sección de Santi y ya se convierte poco a poco en una terrible realidad. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Ha saltado a los medios de comunicación algo porque ya se da por hecho, ¿no? Pero todo esto tiene una tramoya que realmente estremece. Sí, ha salido publicado los resultados de la autopsia que ha hecho un grupo independiente de médicos, de forenses, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta. Una autopsia que se hizo a un niño de 5 años que en el año 2013 muere en Estados Unidos, en un hospital de Nueva Orleans. Al parecer había viajado junto a sus padres a San Bernard, en Luisiana. Allí había estado unos días, había bebido agua del grifo. Y parece ser que a raíz de ahí empieza a encontrarse mal. Sus padres lo llevan al hospital, creen que puede ser una meningitis por los síntomas que tiene, pero ven que el niño no mejora. Llegan a la conclusión de que ha sido una ameba, la que se conoce como ameba come cerebros, que es la Naegleria fowleri, así se llama dentro de la medicina. Y tenemos a dos doctores que explican mucho mejor que yo lo que es esa bacteria. José Miguel Gaona nos explica qué es la bacteria en sí y luego vamos a ver los efectos que tiene. Bueno, es una ameba, es decir, un protozoo. Tiene un flagelo en ocasiones, en otros momentos se encuentra enquistado. Y lo más peligroso es que se encuentra vive en agua, ¿no? Vive en el agua, vive en lagos, puede estar en piscinas, incluso, por poder, puede estar también en agua corriente. Afortunadamente, para no crear inquietud a nuestros oyentes, en España no ha habido casos. Pero sí los ha habido en sitios desarrollados, o prácticamente desarrollados, como Estados Unidos, como Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, Checoslovaquia, en Bélgica incluso algún caso, ¿no? También en Sudamérica, por ejemplo, como en México, en Chile, en Colombia, en Brasil. Pues como veis, en el agua corriente... ¡Qué miedo! Hay este tipo de amebas. Lo del agua corriente se conoce hace relativamente poco, porque siempre se creía que antes estaba en aguas estancadas, en lagos, siempre en agua dulce. José Miguel Gaona nos dice cómo nos podemos contagiar con esta ameba. ¿Cuál es su modus operandi? Quizá lo más peligroso de todo esto es que no se contrae. Y lo más inquietante, ¿no?, que no se contrae por la comida o por la cercanía de otra persona enferma, sino con algo tan aparentemente banal como darse un baño en una piscina, en un embalse, en esos lagos tan atractivos que muchas veces se encuentran en estos países, por ejemplo, como en Estados Unidos durante el verano. Oye, ahora yo me he quedado de piedra, o sea, no hay que beberla. No, es más, tenemos al doctor Loeches que también nos cuenta cómo puede introducirse en nuestro cuerpo y generar la muerte en muy pocos días. Manuel Martín Loeches, investigador del cerebro, del área de neurociencia, que imagino que sabe mucho de las auténticas, yo no quiero ser macabro, pero es la realidad, autopistas que genera este bicho en el cerebro humano. Él nos lo va a contar. Es un microorganismo que tiene la curiosa costumbre, se conoce como la ameba come cerebros, precisamente porque se suele introducir por la nariz, es la única vía por la que puede infectar a los humanos, y a partir de ahí introducirse por la mucosa nasal al bulbo olfatorio y llegar al sistema nervioso, a lo que es el cerebro directamente. Y claro, lo curioso es que el cerebro es una masa gelatinosa, es una masa semilíquida, y es por lo que pues a este microorganismo se siente en ese medio mucho más a gusto, y se lo acaba comiendo, acaba haciendo que desaparezcan porciones grandes del cerebro con una infección enorme, ¿no? Desde el año 1962 se conocen casos, en todo el mundo ha habido unos 300 y tan solo unos cuantos pacientes, muy poquitos, han logrado sobrevivir a esta terrible ameba. Fíjate, algunos de los casos se dieron, además es que es lo más normal del mundo, el agua normal del grifo, pues en Estados Unidos dos de las últimas muertes han sido porque se puso durante unos meses de moda una especie de jarritas llamadas Neti, que se meten por la nariz y hacen como, normalmente se hace con agua destilada, como para limpiarte, se utiliza mucho en y el por Reiki, ahí entró la y ameba. Por ahí entró la ameba, como entra por la nariz directamente, cogieron en vez de agua destilada agua del grifo, que tiene que estar tratada, tiene que tener su cloro, claro. Potabilizada, claro, sí, pero a veces, pero dentro de la potabilización el 99,9% es potable, pero esa mínima parte puede transmitir esa ameba, que es lo inquietante. Y por hacerse esos lavados, pues dos personas, ya te digo, adquirieron esa ameba y murieron. El doctor Gaona nos cuenta cómo es esta terrible enfermedad y los daños que hace al cerebro. Comienzan los síntomas entre un día, dos, tres días y estas dos semanas, y una vez que comienzan, prácticamente te quedan horas de vida. Por mucho que vayas al mejor hospital, por mucho que te pillen en el mejor de los momentos en cuanto a la evolución de la enfermedad, prácticamente casi todos los tratamientos han sido pues ineficaces, ¿no? Y más aún, como es lógico, cuando ya existen lesiones cerebrales que avanzan a una velocidad de vértigo. Y la bacteria literalmente se come el cerebro. Yo he visto fotografías de cerebros infectados por esta bacteria y se llenan de vacuolas, es decir, de verdaderos agujeros del tamaño de una moneda, rellenos, por supuesto, de materia purulenta, y el tejido cerebral se disuelve, literalmente. Por lo tanto, imaginemos que aproximadamente unos 300, 300 y pico casos, solo se conocen 7 supervivientes. Sí, sí, no disimulo, he dicho, porque esto es increíble. Es increíble. Jolines, esto es increíble. De verdad que esto da pavor, y al final, ¿sabes lo que sacas en claro? Que hay tantas cosas y tantos azares en la vida que si no somos conscientes de que vivir, aunque sea con problemas, es milagroso, es un regalo que desenvuelves cada día. Es un préstamo vivir, no es un regalo para siempre, ¿no? En House dedicaron en la segunda temporada, en el capítulo 20 o 21, si no recuerdo mal, un capítulo a la ameba come cerebros, donde se veía cómo era la enfermedad, cómo los médicos no sabían cómo enfrentarse a ella porque realmente no sabían ni cómo se transmitía, ni de qué forma actuaba. Lo que sabían es que en 72 horas la persona literalmente tenía una muerte cerebral porque esta ameba se comía, licuaba su cerebro. Yo he recordado perfectamente una película que me impresionó mucho, que es Cabin Fever, que el director contaba que estaba basada en hechos reales, y es un grupo de jóvenes que va a un bosque, se contagian de una enfermedad, de una bacteria, que lo que hace es comerles la carne. Y estuve investigando, indagando bastante, porque me impresionó mucho la película. ¿Amebas caníbales? Sí, existe efectivamente, y en Florida sobre todo afecta a cientos de personas, el Vibrio vulnificus, y de hecho los efectos son tremendos, son impresionantes. De hecho, la bacteria devoradora de carne, esa es la que tú comentaste hace algunos años como uno de tus temas. Y es una infección que últimamente está destacando mucho como infección hospitalaria, y además encima es una bacteria de las que se están volviendo más resistentes a los antibióticos. Que es otro tema tremendo. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver con el misterio? Bueno, depende de lo que tú amigo oyente, califiques como misterio. Para mí esto es misterioso porque no nos cuenta nadie lo que pasa. Nadie. Y es también el enorme poder de la naturaleza más microscópica, cómo somos vulnerables ante las fuerzas y corrientes de la naturaleza. Pero eso mismo, cómo las bacterias están haciendo fuertes precisamente por cómo ingerimos antibióticos constantemente en la comida y demás, y cómo se están defendiendo, es un temazo. Es un temazo que sí que da miedo, ¿eh? Podemos abordarlo también en la televisión o aquí, y te digo yo que te quedas sobrecogido. Sí, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Yo recuerdo en las antiguas ilustraciones que veía de libros de ciencias naturales, aparecía la ameba, y ¿no os acordáis que un experimento era coger agua de río y mirarlo al microscopio? Sí. Tú veías la ameba, se ven, y a mí me parecía como una cosa con una sonrisa así muy inquietante. Nunca me gustó nada. La ameba, normal. Pero claro, estas ya, imagínate. Imagínate. Es que además, mira, el año pasado murió también un niño de 12 años después de estar buceando en un lago. Normal y corriente, un lago no de aguas sucias, ni normal y corriente, pero te entra por la nariz agua, está esa ameba y se acabó. Es lo de siempre, no hay que alarmar, pero esto es parte de la realidad, ocultándolo tampoco. Incluso yo, en sitios como en China, por ejemplo, que el agua, no puedes beber agua del grifo, pero hay una cosa terrible, ¿no? Que es que tú compras el agua, que además la vende el gobierno, y cuando vas a coger el agua tienes que asegurarte de que haga clac, porque ya a veces la han recargado. Sí, y yo volví con un problema. Pero el cerebro bien, ¿no? El cerebro bien, sí. De todas formas, yo siempre que tengo ocasión lo digo, pero y es cierto, estoy con Iker en que la vida es un milagro. Tenemos enemigos por todas partes y muchas veces pues vemos documentales de los terribles tiburones, de los devoradores de hombres en forma de león, de tigre, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de que el animal que más mata en este planeta es el mosquito. El humilde mosquito es el ser vivo que más víctimas humanas se cobra en todo el planeta. Así que vivamos con alegría, que es para celebrarlo. Venga, pues vamos a cambiar el tercio. Nos marchamos con esos mensajes que nos llenan de positividad. Que, por cierto, hay una anécdota maravillosa. Hay varias anécdotas. Una muy rápida, Javi, ¿qué te pasó en las afueras de un hospital por la noche después de una charla que venías tú? Fue bonito. El lunes pasado volví a casa y por una céntrica calle de Madrid me para una chica que venía corriendo con la lengua afuera, llamándome, que venía con una gran noticia. Quería hacerse una foto, darnos la enhorabuena a todo el equipo por la labor, y decía que venía del hospital de hacerse unas radiografías, que estaba embarazada de 12 semanas, que era un embarazo complicado y le habían dado una gran noticia. Ecografías. Y bueno, la chica nos pedía bendiciones milenarias, así que bueno, pues ahí. Pero qué estampa, ¿no? En mitad de la noche, en pleno centro de Madrid, y alguien diciendo, oye, y con ilusión. Bueno, y con esa carrera embarazada de 12 semanas, que ahí medio apuro. Pero de verdad, es un gesto tan hermoso, tan para recordar. Gracias por estos momentos que compartís con nosotros. Bueno, también algún mensaje bonito para alguna niña que hay que ayudar, sí, ¿no? Sí, Paqui nos escribía pidiéndonos unas palabras, dice, para la concienciación de las personas en la ayuda para salvar a una niña. Unas palabras tan solo, es una niña de Valencia, dice que vive por su barrio, que están todos volcados haciendo eventos, mercadillos solidarios, recogiendo tapones y latas porque necesita ayuda para la operación. Te mando el cartel para que veas qué niña es, porque ha salido en algunos programas. Es una niña muy, muy bonita y que tiene 4 años, creo, ¿no? Se llama Naira, sí, tiene 4 añitos, tiene una cardiopatía congénita complicada. Dice que en España no pueden operarla de esta cardiopatía y que tiene que viajar a Estados Unidos. Para eso tiene que recaudar bastante dinero, 700.000 euros, y necesita ayuda. Que busquen un latido para Naira y van a encontrar toda la información. Es lo más sencillo, ¿no? En redes, más que una web, incluso, que imagino tienen que también una hay, web que se llama unlatidoparanaira.org. Perfecto, y que se pongan en marcha, porque cuando llega al final, lo que hablamos, ¿no? Toda esa gente de esa barriada, de ese barrio, ayudando. ¿Y qué más da que uno sea de un lado o de otro, políticamente de aquella? Cuando de verdad un niño necesita ayuda, hay que movilizarse. Cuando tú ves la foto de esta niña, dices, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo siento muchas veces, porque para las bendiciones y para muchas más cosas llegan miles de cosas y no podemos dar abasto a todo. Lo que nos va llegando y vemos, nos comprometemos. Un latido para Naira. Venga, tenemos que lograrlo. Milenarios. Nos escribe también Manuel Foronda, dice, hola milenarios, en esta primera noche de febrero lamentablemente no podemos estar acompañándoos por vuestras voces debido a que Roque, nuestro pequeño, está empujando en el Hospital del Norte de Madrid para venir al mundo en el transcurso del programa. ¡Ahora mismo! Sí. Mucha suerte, Roque. Por ello, durante... mucha suerte a su mamá. Por ello, durante unos segundos será el milenario más pequeño. Por favor, nos haría mucha ilusión esa bendición. Oye, milenario en el día cero. Totalmente. Pues que la vida te sea muy grata, amigo. Alberto Montoya dice, el lunes 19 de enero nació mi sobrina Ariadna. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida y es hija de milenarios que tuvieron el placer de conoceros en abril en el plató de Cuarto Milenio, donde Iker les dedicó su libro La Noche del Miedo para mi cumpleaños. Me gustaría que le enviáis vuestras bendiciones milenarias y seguro que cuando crezca acabará siendo una gran seguidora vuestra. Y si no seguís en antena, que espero que no sea así, lo será al poder escuchar y disfrutar con todos los podcasts de Milenio 3 que tengo guardados desde vuestro primer programa. Lo de no seguir en antena, no ahora porque no hay tiempo, pero dejadme la semana que viene, si me acuerdo, que cuente una anécdota sobre lo de no seguir en antena, que os va a gustar. Clara, por cierto, ya surge el amor entre milenarios que vienen al plató. Y hay un ensalmo, hoy hablábamos de tu colgante famoso que da suerte, pues ahora ir al plató de Cuarto Milenio también da suerte, ¿o qué? ¿Se quedan embarazados? Tiene que ser en los aires que corren. Bueno, mira, los que se han quedado embarazados son Alfonso y Jan. Él vive en China desde hace unos años, ha conocido allí la que es su mujer. Y bueno, han estado intentando pues quedarse embarazados. El día 3 o 4 es la fecha clave. Nos pide todas las bendiciones para esa inseminación que les van a hacer y para que vaya a buen puerto. Nos dicen también, el pasado día 18 vino al mundo nuestro primer retoño, Alejandro. Para él nos gustaría pedir vuestras bendiciones milenarias para que tenga una vida feliz y nunca pierda la curiosidad por seguir aprendiendo y buscando las verdades ocultas tras la cortina de realidad que cada día nos ponen delante con ayuda de programas como el vuestro. Y nos ha mandado la foto además. Claro que sí. Oye, Alejandro, nombre bastante de poder y que es como, espero que no le moleste a Guillermo, pero el hijo de Guillermo, Alejandro alias... el Adamskiano de Valentina de la Concepción. Es rubicundo, o sea, parece un venusino, ¿eh? José mágico. Nos pide bendiciones para su ahijada Alma. ¡Hombre! Que dice ese que nombre cumple me suena. Un añito, es de Granada y que nos sigue todos los programas. El nombre es poder, el nombre no es porque sí. Saludos, bendiciones para Alma. Le voy a dejar una cosa. Mañana nos vemos todos, por supuesto, pero que mande, hablando de nacimientos, de esa esperanza, de esa maravilla, de esa transformación que se sufre, que mande un abrazo muy grande, que mandemos un abrazo grandísimo a Manu Fernández, nuestro compañero, nuestro querido compañero Manu Fernández, y a Soraya. Que tengan mucha suerte, bendiciones milenarias, ánimo compañeros, estamos con vosotros, ellos saben por qué lo decimos. Santi, gracias compañero como siempre. Mañana cita con ineludible. Ineludible. Ineludible. Y mucho, tocamos el tema de abducción, con un caso que nunca ha salido, por cierto, y muchas más cosas. Y los fantasmas de la antigüedad con exposición en vivo. Los primeros fantasmas. Y muchas cosas. Casi no tenemos tiempo, que está aquí Carlos de nuevo. Fermín, gracias. Geray, gracias. Clara, gracias. Javi, gracias. Hasta mañana. Feliz semana.